Estás escuchando Rajen del Cielo. ¡Cumbia! No me haga acordar. Lo que escuchamos antes era Juanito Ayala, qué lindo, ¿eh? De la plata vive el rico, del mugre la lavandera. Se conforma con mirar la ropa en la tendedera. Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva, para ella poder secar la ropa de su clientela. Y arrumpo no es. Esto es Putumayo. Muy lindo. Así mientras le revolves el tuquito o corres la brasita. Y llename la copita, por favor. Bueno, 57 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Ya a las 12 del mediodía, con razón. Tengo. No, 12:57. Pasaron 57 minutos de las 12 del mediodía. Ah, pasaron de. Lo dije 12. Bien. Pensé que eran las 12 que estaba diciendo. Con razón tengo un agujero en el estómago. Ya lo vamos a llenar. Ay, me dio. Ya lo vamos a llenar. Vamos con unas noticias. Por ahora lo tengo que llenar de noticias. Jujuy, estas son noticias de InfoSiberia. El gobierno de Gerardo Morales autorizó en lo que va del año que 45 niñes y adolescentes de entre 10 y 17 años ingresen al mercado laboral, principalmente en el campo. Según datos dados a conocer durante el encuentro de comisiones provinciales para la prevención y erradicación del trabajo infantil de la región NOA, el trabajo infantil está prohibido por ley. El legislador provincial por Jujuy, Marcelo Nasif, muy cercano al gobernador Gerardo Morales, defendió el trabajo infantil luego de que la provincia habilitara que niños y adolescentes trabajen en campos tabacaleros. Sostuvo que se trata de tareas livianas. Los chicos no hacen ningún esfuerzo. El trabajo no mata a nadie. Nadie va a morir trabajando en este país. Y criticó los planes: rascar, descansar y dormir. En nuestro programa que estamos dando inicio de explotación indiscriminada hacia el niño y el puber presente. Porque como son chiquitos entran más. Claro. En todos los jardines de infantes vamos a instalar manufacturerías de calzado, así los chicos desde niños ya consiguen su sustento. De estudiar ni hablar. De estudiar ni hablar. ¿Para qué? Si no, no necesitamos estudio. Y ahí al ladito nomás en Tucumán, 29 legisladores promueven una ley para evitar el aborto en casos de violación. El proyecto establece absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación. Además, habilita al personal sanitario a denunciar como declaración falsa el relato de una mujer violada. Organizaciones feministas concentraban en la legislatura para repudiar la iniciativa. Vuelve el segundo semestre. La conocida promesa de un futuro mejor no la pronunció esta vez Mauricio Macri, sino el jefe de la misión del FMI. ¿Qué tal? El italiano Roberto Cardarelli, que vino con el jamaiquino Trevor Aleine a monitorear el ajuste que lleva adelante el gobierno. Creemos que la recesión no va a durar mucho, 2-3 trimestres por ahí, claro. A lo mejor. O sea, ya en el segundo trimestre del año que viene vamos a poder ver una recuperación en la actividad económica, afirmó el emisario del fondo. ¿El TANE o el jamaiquino? Del fondo hacia el fondo para el fondo. El fondo a la derecha. ¿Vio el que fondo a la derecha, claro. Igual que en los bares esto. Todo es, acá en la Argentina todo es al fondo y a la derecha. Y si querés una buena noticia, estuviste planificando tu viaje de vacaciones y no te daba para el bondi ni para fly bondi, bueno, ahora te va a dar menos, porque los pasajes en micro de larga distancia se disparan, parar, seguridad, burlis, hasta un 30,6%. Así lo autorizó el ministro de Transporte, el Guillo Dietrich, en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Así que quédate en casita, anda a la terraza, porque tampoco te vas a poder ir en bondi. Espere que me salió mal. Pero... Una buena de La Pampa. A ver. El gobernador Carlos Berna prohibió el ingreso de maquinaria con agroquímicos en todas las localidades de la provincia para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental. Bien. Según expresaron desde la Casa de Gobierno, la prohibición también alcanza al almacenamiento de bidones y recipientes que contengan esas sustancias. Bien ahí. La voz de una persona que dice chucha. Bueno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, Rodríguez Larreta, sí, denunció a las abuelas de Plaza de Mayo. Está bien. El motivo, cortar la calle el día del acto por los 40 años de lucha. Sí, aparte gritan. El desenlace, el juez Alberto Zelaya y la fiscal Mónica Cuñaro determinaron la inexistencia de delito. La gente de Hurlingham, contentísima, el aeropuerto del Palomar, sí, fue autorizado a realizar vuelos internacionales, sí, por la Administración Nacional de Aviación Civil. De ahí, sí. Hasta el momento las low cost solo podían realizar vuelos locales. Hoy acabo de leer una noticia que por la falla en la presurización de un avión tuvieron que aterrizar de emergencia. Sí, es como una ruleta rusa. Sí, era un quilombo antes cuando yo era chico, porque pasaban los aviones del Palomar que aterrizaban ahí en Palomar. Ahora va a haber a cada rato, va a ser imposible vivir ahí. Dios. ¡Me dio! ¡Ya me dio! Se me escapó una internacional. Bueno, pero es de Uruguay. Una internacional de acá, sí, es que como el estar en el patio de la Argentina. Por unanimidad, el Senado aprobó el ingreso de tropas extranjeras entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre para formar parte de la seguridad del encuentro del G20, que será el 30 de noviembre. Ingresarán, entre otros, 800 militares y 8 aviones norteamericanos. Y haciendo hincapié en esto, te recuerdo que a todos les mandamos de acá un mensaje... A todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Seguridad les pide que se vayan. Sí, vénganse para acá, así que podemos, así de paso pasean y le vendemos algo. Yo me empecé a hacer dulce, algo, claro, de eso. Que se vayan de la ciudad porque viene el G20. No, fíjate, vénganse vos pa ves, acá, que vos se ves. Venga todo para acá. Andate de vacaciones, gordo, escucha, andate a la quinta, andate a la casita que tenés en la costa. Claro, vénganse acá. Dejá el fernet, dejá las birras, pero andate, vos andate. Claro, te molestás cuando viene el G20. Tengo una de Uruguay yo también, si quieren. A ver. Pero con audio va esta, yo traigo con audio, ¿eh? Bueno, a ver. Espere que bajo. Yo traigo con audio. Espere que bajo ahí, espere y mango, porque ahí está. Esta viene de Uruguay, y ponele la oreja en serio ahora, ¿eh? No es actual, pero es de hace unos días atrás. Pero mirá, tenelo en cuenta, porque viste que nosotros con Claudia jodemos, y seguramente vos también en tu casa, acerca de la modernidad y la vida moderna, y leemos noticias como esto del fracking, y nos olvidamos del recurso vital, del agua, que se comercializa, que se usa, que se contamina y se usa con fines comerciales. En el año 2004, Uruguay fue el primer país que puso en su constitución el acceso al agua potable como un derecho humano y un bien común, no una mercancía. La ley de riego aprobada por el Parlamento del país en 2017 autoriza a los privados a embotellar agua y venderla, es decir, a contradecir los mandatos de la Constitución Nacional. Este 26 de octubre, diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Corte Electoral unas 600.000 firmas que debieron reunir para convocar a un referéndum y derogar la ley de riego. María Selva Ortiz, integrante de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, organización que forma parte de la campaña de recolección de firmas, explicó a Radio Mundo Real qué significa la ley de riego para este país y por qué hay que derogarla. Vamos a escuchar lo que dice esta señora, porque el problema del agua no es nada más que de los uruguayos. Vos sabés que en el planeta, el agua potable, de toda el agua que hay en el planeta, solamente el 3% es potable. Y la estamos contaminando. La estamos. Los monopolios la están contaminando. El capitalismo la está contaminando. Y esta carrera desenfrenada por desarrollar una maquinaria tecnológica y científica que no sabemos a dónde nos conduce. Pero vamos a escuchar lo que dice María Selva Ortiz, de Redes. A ver, no vamos a escuchar nada. Ah, espera ahí. ¿Por qué? Esto es Noticias Mundo Real. Gota a gota. En Uruguay recolectan firmas para derogar la ley de riego. En el año 2004, Uruguay fue el primer país que puso en su Constitución Nacional el acceso al agua potable como un derecho humano y un bien común, no como una mercancía. La ley de riego, aprobada por el Parlamento de este país en 2017, autoriza a los privados a embotellar el agua y venderla, es decir, contradice la Constitución Nacional. Este 26 de octubre, muchas y diversas organizaciones de la sociedad civil entregarán a la Corte Electoral Uruguaya unas 600.000 firmas, el 25% del padrón electoral, que debieron reunir para convocar a un referéndum y así derogar esta ley de riego. María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que forma parte de la campaña de recolección de firmas, explicó a Radio Mundo Real qué significa la ley de riego para este país y por qué hay que derogarla. Uruguay en el año 2004 fue el primer país que puso en su constitución el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y que el agua no era una mercancía, sino un bien común de todos los uruguayos. Esta ley de riego aprobada hace un año por el Parlamento uruguayo está estableciendo que un privado pueda embalsar el agua y vendérselo a los productores, algo que estaba absolutamente prohibido en nuestra constitución. Es una cuestión muy importante porque contradice la constitución de un país que ha sido un emblema también a nivel internacional. Entonces, nosotros lo que decimos es que esta ley privatiza y contamina el agua porque está hecha para intensificar un modelo de agronegocio que es el modelo de soja transgénica, maíz transgénico, para potenciar ese modelo porque fundamentan que aplicando el riego podemos producir el doble. Nosotros, como Redes Amigos de la Tierra, desde la introducción del primer transgénico ha venido denunciando este agronegocio, ha venido denunciando las consecuencias ambientales y sociales y económicas que ha tenido para el país. Cuando hablamos del agronegocio sojero, pensemos que en los últimos 14 años se multiplicó por 4 el área agrícola en Uruguay y por 6,5 la importación de agrotóxicos. A raíz de la promulgación de la ley de riego por parte del Parlamento ha hecho que la academia, que los científicos uruguayos se han salido fuertemente a denunciar el impacto que este agronegocio ya tiene en el país y la inviabilidad de hacer una intensificación sostenible de este agronegocio a través del riego. En realidad es una ley de inversión de riego porque es una ley que le da beneficios a un privado ajeno al agro a embalsar el agua y les da todas las garantías para retorno de esa inversión, un beneficio a través de la ley de inversiones, a través de la ley de participación pública privada y también a través de exonerar impuestos que los exoneran los grandes productores en relación que podrían haber sido impuestos que exoneran los pequeños. Pensemos que el 60% de la producción de soja uruguaya está concentrada en el 6% de los productores de soja. Entonces estamos hablando que es una ley de riego que quiere intensificar un agronegocio que ya es extraconcentrador y que la academia está denunciando la contaminación que está teniendo en nuestros cursos de agua. Cuando hablamos de contaminación de nuestros cursos de agua, estamos diciendo, por ejemplo, que todos los ríos y arroyos, prácticamente todos los ríos y arroyos del territorio están con niveles de fósforo y nitrógeno por encima de lo permitido. Pero además, un estudio reciente de este año, hecho por científicos uruguayos, publicado en una revista arbitrada, donde toman peces de los dos grandes ríos, del río Uruguay y del río Negro, da que el 96% de los peces muestreados tienen plaguicida en sus músculos. Tienen un nivel de 4 plaguicidas por pez, hasta un dorado que llegó a tener 21 plaguicidas, que fue extraído justamente de la zona de agricultura de secano. Entonces hablamos que el 96% de los peces están contaminados por plaguicidas, y de los 30 plaguicidas encontrados en esa investigación, 28 son utilizados en agricultura de secano, que como dijimos es soja transgénica, maíz transgénico, trigo, sorgo y girasol. Las organizaciones que llevamos a cabo el plebiscito del 2004, el plebiscito en donde más de 64% de los ciudadanos votaron para que esa reforma, ese articulado en relación al agua quedara en nuestra Constitución, hemos definido como estrategia que un parlamento no puede contradecir una ley que fue impulsada por iniciativa popular y votada en democracia directa por el soberano. Entonces entendíamos que una ley no puede contradecir la Constitución, y más un artículo de la Constitución puesto con esos criterios. Entonces creímos que lo mejor era volver a llevar a la democracia directa e interponer todos los mecanismos para disparar un referéndum para derogar esta ley. Ese mecanismo tomamos en la vía larga, que es conseguir el 25% del padrón electoral, las firmas del 25% del padrón electoral. Claramente es una patriada muy grande, es un desafío muy importante. Creemos que vamos a llegar a presentar este viernes las firmas ante a la Corte Electoral. La movilización de estos últimos días ha sido muy grande, en donde llegan firmas de todos los rincones del país y donde vemos colas en las mesas que están recolectando. Esta ley privatiza y contamina nuestras aguas. Claramente hay una respuesta popular con respecto a eso que el gobierno va a tener que atender, y el parlamento también va a tener que reflexionar cómo promulgó una ley que contradice tanto la Constitución. Además, el recurso de referéndum, estamos estudiando y estamos redactando los recursos de inconstitucionalidad. Además, no descartamos tener que ir a denunciar al gobierno uruguayo a organismos internacionales por esta flagrante violación a nuestra Constitución. Esto fue Noticias Mundo Real. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Rajen del cielo, para escuchar, sentir y pensar. Es así. Y aunque me lleve el viento a veces lejos, por otras calles donde navegar, tengo mi alma dentro de tu espejo, volviendo a las orillas de tu caminar. Sigo contando tu cuento desde el principio al final. Y aunque la vida cierre mis recuerdos y el mapa cambie todo de lugar, mi gente sabe que jamás me pierdo. Buceo Town nos dejaba el uruguayísimo Tabaré Cardoso. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Escuche mi sicus. Qué sicus, Todos juntos una sola voz. Una sola voz. Para luchar. ¿Qué tiene para contarme, Ravelino Claudia? Porque yo ya agoté todo mi arsenal informativo. Yo no. Porque esta semana pasaron muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Entre ellas, el día jueves, el informativo de InfoSiberia, en el que nosotros, con el que compartimos, que también es una radio comunitaria de Buenos Aires. Y que hacemos una rejuntadita, porque ellos se toman el laburo, claro, tienen más capacidad de producción, entonces juntan y... Todas y, las mañanas claro, te mandan al WhatsApp. Noticias armadas, digamos. Claro, te mandan... Con un criterio parecido al que utilizamos nosotros, entonces como nosotros no tenemos tiempo, porque tenemos otras cosas que hacer, más allá de hacer radio... Claudia, se toma el laburo de agarrar todo ese trabajo de producción que hace. Y vemos más o menos cuáles son las noticias para, en vez de buscarlas por todos lados, claro, recabamos. Buscamos en esa síntesis que hacen ellos. Exactamente. Y si después hay algo que nos interesa particularmente, allá vamos. Y pero si hacen que no nos interesa, no lo pasamos un carajo. No, sí, lo decimos, pero como en este caso, te contamos más o menos cuál fue la noticia. También sabrás que nosotros a veces no tenemos acceso a por múltiples cuestiones, por la hora en la que está el programa, bueno. Entonces, en este caso, el día jueves, y esto es una sucesión, ¿sí? Porque como yo hago la recopilación, sobre todo de lunes a viernes ellos lo mandan. El día jueves decían que al cumplirse un año del extravío del submarino Ara San Juan, hoy la empresa norteamericana Ocean Infinity suspende la búsqueda. Porque es todo muy curioso, se volvió curioso este país y esta realidad. A esa gente hay que garparle ahora, ¿no? A pesar de las múltiples, sí, por lo que estuve leyendo recién, 25,9 millones de dólares. Te vamos a tener que ajustar en algún lado. Porque sí. Capaz que ajustamos en educación, en algún lugar de eso. No, por ahí se bajan el sueldo los diputados en una vaquita, los diputados y senadores. Es que son muy útiles luego diputados. No le podemos, no le podemos bajar el sueldo. Bueno, a pesar de las múltiples críticas de los familiares de los 44 tripulantes de la nave, la jueza Marta Yáñez dijo, tanto los familiares como la gente de la Armada están muy conformes con el trabajo y el profesionalismo de la empresa estadounidense que hoy interrumpe la búsqueda. Esto fue el día jueves. Ya está, hijo. En aquella ocasión, Mauricio Macri deslizó algunas promesas a los y las familiares. No, prometió... Comillas. Y no cumplió, y sí. Y dijo, porque es un visionario. Sí, es lo que tenemos. En pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa va a emitir sus conclusiones de las posibles causas del naufragio e inmediatamente ese informe será remitido a la justicia. El día sábado... El Ara San Juan apareció a 950 metros de profundidad en el lugar donde habían recibido la última señal del submarino. O sea que estaba ahí nomás. Esto era de InfoSiberia. Ahora tenemos otra noticia. Usted está haciendo comparaciones de noticias. Bueno, en este caso, este portal es Resistencia Urbana y dice que según indicó la empresa norteamericana Ocean Infinity, el submarino estaba localizado a 800 metros de profundidad, a unas 250 millas náuticas, 460 kilómetros de distancia, del Golfo Chubutense de San Jorge, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se había montado el centro de operaciones durante su búsqueda. Estaba cerquita, ¿no? Lo teníamos al toque, hace no lo veía. Pero pasa eso, pues yo a veces ando buscando cosas en casa. Y no las encuentro. Y si es víbora, me pica, mire. Bueno, pero ahora en serio, y lamentablemente y tristemente, también se pasaron un montón de tiempo buscando a una persona en el río Chubut y no la encontraron y apareció de golpe en un lugar donde ya habían buscado. También se pasaron años buscando a Jorge López y nunca apareció. Sí, es verdad, pero no lo buscaron con la movida, digamos, mediática que sí, con sí, esto. No, pero digo, no, qué cosa, porque qué yo país le podría raro. Preguntar, ¿lo buscaron? ¿Qué país raro? Este, ¿no? Que desaparecen. Se supone que sí, y también nos podríamos preguntar, pero más allá de esto, ¿qué país raro, no? Que desaparecen cosas importantes, personas. Sí, como si fueran medias. Como si fueran medias y quedan en el olvido, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que se sospecha, Se sospecha. ¿Sospecha? Que ya se sabía. Ajá. Y parece que estaban esperando para dar la noticia en algún momento así como... ¿Preelectoral? No, o cuando pasara algo especial, como por ejemplo que el G20, o que pasara algo. Vio que Macri dice que pasaron cosas. Le dice, mirá la seguridad que tenemos, que ya encontramos al submarino. Mirá lo que somos acá en la Argentina. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, hay otra noticia que dice que las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hicieron detonar una cartera olvidada en un taxi, tildándola de sospechosa. Contenía una compra de pollo crudo. ¿No tenía trotila dentro el pollo? Luego de que un taxista reportara al 911 el olvido de una cartera en su vehículo frente al Alto Palermo, agentes de seguridad se hicieron presentes en el lugar. El entrenamiento realizado con fuerzas israelíes y el estado de alerta máximo dado por la proximidad del G20 hicieron que los efectivos nuevamente confundieran un hecho normal con un potencial peligro. Se trata de la tercera falsa alarma en 3 días. Primero fue un televisor portátil olvidado el día jueves en las escaleras de acceso a la galería subterránea de la ciudad. ¿Quién se puede olvidar un televisor portátil? Porque toda la noticia es absurda. O sea, sí, me lo apoyé en las escaleras de un subte y me lo olvidé. Un televisor portátil. ¿Usted está sugiriendo que están plantando esas boludeces para generar cierta sugestión en la gente? En la estación Pellegrini, no en la estación Plaza Flores. En la estación Pellegrini, que es el centro neurálgico donde confluyen todas las líneas de... Yo hoy me perdía siempre. Bueno, luego, el viernes, las fuerzas evacuaron el aeroparque por un paquete sospechoso que resultó ser una bolsa con un juego de sábanas. Y esta tarde, como dice la noticia, reventaron un... Reventamos un bolso. ¿Qué había dentro? Yopo. ¿Cómo te fue, viejo, en el operativo? Le dice la señora al jefe del operativo. Estoy manchado de pollo. Reventamos un bolso con pollo adentro. No sabés cómo quedamos, estoy destruido, vinegra. Pero más allá de eso, yo quiero que usted me cuente el anali que hizo recién cuando le conté la noticia acá. ¿Qué? En relación a que, bueno, ¿cuál sería el objetivo de todo esto? Realmente su mirada. Es dudoso porque parece estupidez. A mí me da la sensación de que, acá hay tipos dedicados a la inteligencia que son israelíes. Conviviendo y adiestrando a las fuerzas de seguridad de por lo menos de la capital. Lo dice la noticia. Digo, estos tipos están acostumbrados a pelear, más allá de los intereses, ¿no? Entrenados para pelear y acostumbrados a pelear con organizaciones terroristas. No te olvides que Israel es un país invasor y para invadir tenés que tener un aparato represivo importante y entrenado. Bueno, esa gente está asesorando acá. A mí no me parece de que sean estúpidos. Y no me parece tampoco que Patricia Bullrich sea una idiota. Los idiotas no gobiernan, los idiotas generalmente son gobernados. Me parece a mí que todo esto está hecho a propósito, está hecho con cierta intencionalidad para generar sugestión, para esto. Hay en apariencia un objeto raro. El operativo, el aparato represivo montado, ultramoderno que se ha configurado en la Argentina, va y actúa y, señor ciudadano, por suerte era pollo, mire si era una bomba, porque usted sabe que en la Argentina quiere operar el Al Qaeda y el RAM y los anarquistas y el Hezbollah. Y entonces, Patricia Bullrich, con todo mi aparato represivo, lo estamos cuidando, ciudadano. Y yo el otro día prendo la tele y veo a periodistas reproduciendo esto. Menos mal que eran dos pibes, pero que no están relacionados al Hezbollah, decía el periodista. Menos mal, pero esta es la prueba de que nos están cuidando. Me parece que es el intento de instalar una falsa conciencia en la gente. Me da la sensación. Vuelvo a repetirlo. Miedo. Claro, miedo. Sensaciones miedo. De miedo. Y no solamente pero miedo. Está un poquito de, unido. De sentirse cuidado, claro. Que es un falso cuidado. Porque era por lo otro que, lado. Lo que pedía el de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. Pero hoy. Por otro lado, cada 25 horas la policía de Gatillo Fácil sigue matando pibes en las villas en este país. Sí. Y eso no lo dicen estos periodistas. Sí, y no solamente eso. Yo también tenía una noticia hoy que entraron en. en el Nacional Buenos Aires, en el Pellegrini, en el Carlos Pellegrini, digo, porque uno está acostumbrado siempre que no, es el 120, a que digamos, que, claro. Claro, a que siempre la noticia lamentable y tristemente que tenemos que contar es que fusilan un gatillo fácil a un mapuche por en la nuca, un chico del Alto, qué sé yo, y de repente la noticia, una de las noticias que yo tenía para leer, que no llegué a leerte hoy todavía, era que habían entrado en la escuela Pellegrini y le pegaron a los pibes, querían porque un chico tenía un cigarrillo de marihuana. Entonces, las fuerzas respondieron con golpes y empujones, empujaron a los preceptores que se desvanecieron, a varias personas, amenazaron con arrojar gas pimienta. O sea, todo un escándalo adentro de una escuela por un cigarrillo de marihuana. Mm. ¿No? Entonces digo, me parece que lo que están sembrando es temor en todos lados. Sí, sí. De diferentes maneras. Sí, a mí me llama mucho la atención el absurdo, te lo digo. O sea, a lo mejor yo lo leo como lo lee la mayoría de la gente. Y es demasiado absurdo. Porque, no sé, pone otra cosa. Pero pone pollo. ¿Viste? Un juego de sábana dentro. Ese es el objeto. Pero es muy posible que sea como decís vos. Sí, sí, no sé, yo es una interpretación, está buenísimo esto de a ver cómo interpretamos el mismo fenómeno. Usted, yo y vos también del otro lado, si estás, nos estás escuchando, cómo, ¿por qué se da? Porque este absurdo es tan absurdo que es difícil de interpretar. Ahora digo, también es absurdo que Bolsonaro haya ganado y ganó, ¿eh? El absurdo nos gobierna. Absurdo era Menem y estuvo 10 años. Y si no me crees, agarrá YouTube, buscá cualquier discurso de Menem y vas a ver si no era el rey del absurdo. Y gobernó 10 años. El absurdo nos gobierna. El absurdo es el quien nos rige. Así que hay que tenerle un poco de cuidado, me parece, al absurdo. Sí, o por lo menos intentar interpretarlo, que es lo que intentamos hacer, claro, muy humildemente nosotros, claro. ¿Qué nos quiere decir en realidad? El metamensaje. Ahí está. Bien. ¿Querés una más? Deme una más y voy a poner una musiquita. ¿Una de acá? ¿Una de tus amigos de En Estos Días? Del gran Santiago me gusta En Estos Días. Lo leo, soy lector de esa página. Villanueva pidió una nueva pericia sobre la bala que mató a Rafael Nahuel. En una medida insólita y que podría cambiar el rumbo de la investigación, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, requirió a la gendarmería la realización de una pericia para comparar la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel con los proyectiles testigos de las armas de dos integrantes del grupo Albatros. Se trata del cabo primero Francisco Javier Pintos y el cabo segundo Juan Ramos Obregón. Ramón. O Ramos, no sé, está mal escrito. Con esta medida, el magistrado pone en duda el resultado de la pericia realizada por expertos, incluso con la participación de un perito del propio juzgado, y que arrojó como resultado indubitable que la bala que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 del cabo primero Pintos, identificada con el número de serie 05-C335508. Desde la confirmación de la procedencia del disparo mortal, la estrategia de la defensa de Pintos, expresada durante la indagatoria del pasado 5 de junio, y del resto de los miembros de la prefectura que prestaron declaración testimonial, fue asegurar que ese subfusil MP5 no estuvo en el lugar de los hechos, es decir, que Pintos no subió a la comunidad mapuche con esa arma. Así, la prueba central sobre su posible responsabilidad en el hecho quedaría cuestionada. Lo que en el expediente Pintos y el relato de los albatros no pudieron explicar es el faltante de 50 proyectiles de los cargadores del MP5. El cabo primero dijo no recordar si los descartó en la corrida montaña abajo o si se le cayeron. El otro punto del relato que pretende llevar confusión a la causa consiste en asegurar que el único que llevó su MP5 territorio adentro fue Obregón y que solo un número de la serie de esa arma difiere del subfusil de Pintos. Lo cierto es que para el juez esta estrategia defensiva fue suficiente como para poner en duda el resultado de la pericia. Así lo expresa en su resolución a la que accedió en estos días. En atención a lo manifestado en declaración indagatoria por Francisco Javier Pintos y en audiencia testimonial por los albatros Pablo Rubel Berra y Francisco Antonio Lescano, encomendó a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional que practiquen una pericia tendiente a determinar si el proyectil recuperado del cuerpo del occiso corresponde al subfusil 0C5 entregado por el cabo Pintos o al otro entregado por el cabo segundo Obregón. El magistrado tomó la decisión sin otra motivación que las declaraciones de los uniformados. Para la comparación de los proyectiles, Villanueva habilitó el uso de los testigos de proyectil y vaina oportunamente obtenidos por orden de este tribunal. Es decir, los proyectiles logrados durante la primera pericia. Pero señaló que en caso de resultar estrictamente necesario, la repartición podrá tomar en cada arma, con la munición utilizada por la fuerza, testigos de proyectil y vaina indubitados para luego realizar la identificación del proyectil y la vaina dubitados. Bueno, estos son todos términos técnicos. Y más allá de esto, termina la nota diciendo: llamativo es que en aquella primera pericia que determinó la procedencia del disparo mortal, la prefectura no presentó peritos, lo cual permite sospechar la intención inicial de embarrar la cancha en el expediente. En cambio, Villanueva ahora autorizó la presencia de dos profesionales en representación de las defensas de Pintos y Obregón. Es decir que, con posterioridad de la indagatoria y las testimoniales, el juez le permite a la defensa de los albatros volver a realizar una pericia clave. En cambio, aún no es posible saber si la querella, que recientemente volvió a asumir la abogada Natalia Araya, podrá presentar peritos para la diligencia. Así que, ya sabes. Vamos a ver. Las cosas no son lo que parecen, nunca. Sobre todo en Bariloche, donde todo siempre va para el mismo lado. Vamos a ver, dijo un ciego. Bajó la temperatura. A ver. 11 grados, 8 décimas a la hora 13. Bien. Nos están enfriando. Vamos a escuchar Mi Libertad, un tema. A cargo de los Tesos, cubanos de ellos. Qué lindo. Dedicado a la gente que está privada de su libertad. Oh. ¿Eh? Bueno. Ahí va. Lentamente yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena. Y allí en la calle la gente está esperando las fiestas patronales, bailar en las verbenas. Arrepentido de todos mis pecados, paso solo en el patio pensando en mi condena. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Oye, ¿por qué no aguanto más? Estoy afuera, estoy acá. Quiero mi libertad. No quiero soledad. Mientras mi madre se pasa llorando, pidiendo a Dios del cielo por mi larga condena. Yo sé que todos de mí se han olvidado. Cómo me arrepiento, qué terrible las rejas. Pasan las horas aquí en esta prisión, quiero mi libertad, quiero estar en la calle. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Oye, ¿por qué no aguanto más? Quiero salir pronto de aquí. Quiero mi libertad. Quiero estar. libertad. Porque cuidan el país. Yo opino de los policías que ellos son buenos, tratan de ser buenos, pero también no tienen que lastimar a la gente. Si tratan de ser buenos, tendrían que cuidarse ellos y cuidar el país y tratar de que no roben y todo eso y no maltratar a la gente. Yo pienso que está mal pegarle a la gente pobre. Les diría a todos que a las policías que no maten a la gente pobre. Yo salgo a la calle y veo a la gente que está devolviendo la basura y me siento mal porque parece que no hay derechos para la gente. Y los presidentes no quieren hacer nada, entonces dicen, oh, péguenle, porque no me importa nada, porque yo también tengo dinero y soy más rico que ustedes. Péguenle. Que los policías antes eran pobres y cuando se hicieron así ricos no quieren ver a la gente que es pobre para no sentirse como ellos. Entonces les pegan y los maltratan. Pero para mí el que tiene la culpa es el que dirige a todos los policías, porque los policías tienen que hacerle caso al que los dirige. Y él dice que les peguen todo cuando hacen cacerolazo, cuando hacen todo. Y entonces en vez de dar, manda policías para agarrar a la gente pobre, ¿viste? Y algunas veces los policías le pegan a la gente y algunas veces los matan. Yo conozco un policía que está cerca de mi casa, que siempre está al lado de un kiosquero, y yo siempre lo veo que está siempre comiendo. Y come papas fritas y gaseosas. 41 minutos pasaron de la hora 13 y nos vamos acercando al final de este programa, pero sí, todavía tenemos algunas noticias más para contarte. Mira, si tenés ganas de aprender y si tenés ganas de tener un oficio, te cuento que en la municipalidad, en la dirección de trabajo, están haciendo un curso de albañilería. Ya comenzaron las inscripciones para un nuevo curso que se dictará en el Centro de Formación y Producción. Hay cupos limitados y se trata de otra de las propuestas de formación gratuita del espacio que impulsa el municipio, la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Educación y la Fundación UOCRA. Comenzará este curso de albañilería la primera semana de diciembre y tendrá una duración de 3 meses. El dictado se realizará 2 veces por semana por la tarde. Si te interesa, tenés que ser mayor de 18 años y para inscribirte tenés que acercarte a la Dirección de Trabajo Municipal en Moreno 1086, esquina Ruiz Moreno, de lunes a viernes de 8 a 13 con el DNI. El predio en el que funciona el Centro de Formación y Producción de Bariloche se encuentra junto a la Delegación Municipal El Cóndor, en Esandi y Santiago de Chile. Allí se cuenta con talleres de carpintería y aberturas de aluminio, herrería, un pañol y un espacio libre para prácticas en terreno. Así que ya sabes, si te interesa tener un oficio, podés dirigirte allí a Moreno 1086, esquina Ruiz Moreno. Y antes de irnos, vamos a hacer un breve repaso por las noticias de Radio Sur, una radio compañera de la ciudad de Buenos Aires, que nos cuenta también la mirada de otra de las radios comunitarias de la República Argentina. Espere. Vamos a ver, ojalá. Espere, ojalá. Que acá se me pega una enredada acá. Ahí están, espere. A ver. Espere, tengo que sacar este botón. A ver. Ahí va. Y ahora vamos con las noticias más relevantes que recorrieron el aire de Radio Sur. Nacionales. Un parque contra la memoria en Campo de Mayo. Lo resolvió por decreto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la creación de la Reserva Natural en el predio donde funcionaron al menos 4 centros clandestinos de detención. La medida había sido anunciada durante la apertura de sesiones legislativas en marzo y recibió fuertes críticas de los organismos de derechos humanos. Un nuevo chocobar en Tucumán. Un efectivo de la Policía Federal mató de un tiro en el cuello a un joven de 28 años que caminaba junto a su moto con la alarma encendida y lo confundió con un ladrón. La familia consiguió el video de la cámara de seguridad que desmiente la versión policial y confirma el gatillo fácil. Crecen las deudas impagables. El ratio de incobrabilidad de los créditos se ubicó en 2.3% en el último semestre. De esta manera tiene un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto del semestre anterior. El dato surge del informe de estabilidad financiera del Banco Central. Sin embargo, la morosidad se mantiene en los niveles más bajos de los últimos 25 años. Trabajo. Demoras por salario. La Asociación Argentina de Aeronavegantes convocó a asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery con quite de colaboraciones y retención de tareas exigiendo mejoras salariales. la medida generó un paro total de la operación de la aerolínea de bandera. El gremio reclama que la empresa los escuche. La CGT le pide al FMI asistencia social. La central advirtió al organismo sobre la situación social del país y le pidió a la organización permitir la utilización de crédito, del crédito stand-by para aumentar la ayuda a través de programas sociales. Fue en el marco de una reunión entre Roberto Cardarelli, titular de la misión en Argentina, con los dirigentes sindicales en la sede de gremio de la UOCRA. Una aplicación que persigue al gremio. A un mes exacto de la creación de la Asociación de Personal de Plataformas, la empresa Rappi despidió a parte de su comisión directiva tras solicitar mejoras en las condiciones de trabajo. Los despidos adoptaron la forma de bloqueo, es decir, de la restricción por parte de la aplicación a que los repartidores puedan acceder a su cuenta y por ende recibir pedidos. Internacionales. Chile, levantamiento en Araucanía. Camilo Catrillanca, mapuche de 24 años, fue muerto en el Comando Jungla, un grupo comando antiterrorista de carabineros en la comunidad mapuche Temucuicui, al sur de Chile. A partir de eso, la comunidad Antonio Peñaipil, otra de las poblaciones indígenas concentradas en la región, convocó a un levantamiento mapuche. Nuevo paro en República Dominicana. El objetivo de la huelga es continuar el reclamo contra el alza del combustible y la ausencia de respuestas por parte del gobierno. De esta manera, organizaciones sociales del país centroamericano convocaron a otro cese de tareas de 24 horas para el próximo martes 27 de noviembre. Continúa la violencia contra Palestina. Autoridades del ejército israelí siguen arremetiendo al pueblo palestino que protesta en contra de la ocupación y demolición de sus comunidades. Denunciaron que atacaron a manifestantes palestinos que protestaban en contra de la ocupación de Israel en la aldea de Ras Karbar, en Cisjordania. Este fue el recorrido por las noticias más importantes del aire de Radio Sur. Informó Radio Sur. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. El sol abrigo de los pobres, ahuyente la brisa, reviva mis flores, sin ti de mi pan. Dice Marta mirando el cielo y recoge su pelo, que blanco en canas los años, señor. Los pobres ahuyente la brisa, reviva mis flores, siente bien mi pan. Dice Marta mirando el cielo y recoge su pelo, que blanco en canas los años, señor. Ser un hombre en la piel de un mendigo, la espalda de Marta se siente quebrar. Carga la cruz de los que sufren miseria en su tierra y el pulso que late a la marcha del tren. De un tren descalzo que apura su tranco para que ella llene su carro de luz. Tren cartonero de aroma a verdades, bendice al Cristo. de escombros y vicios, de madres y fotos buscando un porqué. Marta acaricia el desalmado filo de la muerte y sus nietos esperan su abrazo y su té. Buscando flores entre las espinas, sangra en sus manos manchando el jazmín. Ven cartonero de aroma verdades, bendice al Cristo de los andenes, que salpicado de ilusiones va. El sol abrigo de los pobres, ausente la brisa, reviva mis flores y entregue mi pan. Último tema del programa del día de hoy, a cargo de Montojo y La Suma y su Guajira de Marta. Y que chifla usted, ¿eh? LJ, LB, los vamos, los juimos, volveremos. ¿Volverá? ¿Va a venir el domingo que viene? El domingo que viene creo que sí. No, no me haga levantar temprano. Sí, el domingo que viene sí. Y después vio que yo tengo que resolucionar estos temas. Resolución y resolución. Claro. Y me la paso resolucionando. Está muy bien. Hace 5 décadas que me la paso resolucionando. Está muy bien. Resoluciones. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. Pero seguro que el domingo estamos. A las 11 de la mañana, con este programa que hemos dado en llamar Rajen del Cielo. En esta radio que han dado por llamar Gente de Radio. Aquí, desde el barrio Lera, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, nos despedimos hasta el próximo domingo, donde nos volveremos a encontrar seguramente. Con la consigna de siempre, con la que nos autoconvocamos y te convocamos, que es la de intentar mostrar facetas, retazos de la realidad que por ahí no las muestra, no las encontrás en otro lado, mostrarte interpretaciones desde el libre pensamiento, desde el pensamiento crítico, no desde el pensamiento envasado, intentando no reproducir mandatos y discursos que son o terminan siendo funcionales a nuestros propios intereses como ciudadanos, como laburantes, como gente del campo popular. Por eso pusimos Rajen del Cielo, ¿no? De título. Si bien es una frase del Indio Solari, de su época en Los Redondos, la idea es rajarle en lo que se pueda, en la medida que se pueda, rajarle a la propuesta de lo que está establecido, esta propuesta de cielos que en definitiva no son los nuestros, porque creemos que por ahí podemos construir cielos propios. Hasta el domingo que viene. Ravelino, pórtese bien en la semana, ¿eh? Fuimos, pero nombrémonos. Claudia Ravelino en la conducción y en la producción. Sergio Di Buccini con la musicalización y la operación y la producción también. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas, calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo, democracia aplacada por bastones y balazos, autoexilio, la amenaza de una voz y una guitarra, desaparecido, subversión y militancia, el proletariado fusilado, acusado de haber intentado ser escuchado. Charly García decía: yo que crecí con vida